Estoy acá con el concejal Fernando Maraude del Frente para la Victoria. La idea era dialogar con él porque la semana pasada se archivó un proyecto de ordenanza del concejal Nicolás Mayorano acerca de reservar que los frentistas paguen estacionamiento medido. Entonces aquellas personas que vivan digamos, en los sectores que limitan la zona de estacionamiento medido no pagaran el tema de este impuesto que se puso por parte de la municipalidad hace ya unos años, sí. Y con el tema este del nuevo sistema, y digamos, fue a votación y digamos, perdió por parte de lo que es Frente para la Victoria y por parte de lo que es Acción Mar Platense. Fernando Maraude es uno de los concejales que votó en contra. Fernando, muchísimas gracias por atendernos. La idea era contar un poco los argumentos del por qué no esta salvedad para los frentistas. Es que en realidad, cuando se trató en la Comisión de Transporte de la semana pasada, notamos que era inviable, que era muy difícil de poder aplicar, y naturalmente obtuvo el voto a favor del radicalismo y el voto en contra del resto de los bloques políticos. Seguramente que no es una decisión sencilla de tomar, porque uno siempre trata de poder generar algunas cuestiones que sean beneficiosas para los vecinos, pero en este caso, por algunas cuestiones técnicas, veíamos que era imposible de poder aplicar esta ordenanza, con la cual se votó, y cuando se vota en contra pasa directamente a archivo. Por eso digamos inviable, digamos, ¿qué costos o qué ocupaciones tendría que tener extras para hacer que esto sea bastante utópico? Es que en realidad, digamos, con la gran cantidad de edificios que hay en el centro de la ciudad, fundamentalmente donde está el sector delimitado para el estacionamiento medido, que es de la calle 25 de Mayo hasta la avenida Colón y de España hacia la calle Buenos Aires, digo, hay muchos edificios, muchas construcciones. Sabemos que si se le va a otorgar, como se pretendía en este proyecto de ordenanza, la posibilidad de un espacio gratuito a cada uno de los frentistas, veíamos que eran muchísimos más los frentistas que los lugares para poder ocupar, y el servicio de estacionamiento medido, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero la realidad que tiene un fin, que es la posibilidad de recaudar para el Ejecutivo Municipal, y de esta manera quedaría prácticamente todos los lugares del estacionamiento medido quedarían ocupados de esta forma por los frentistas. Se archivó, digamos, una vez que recibe el voto negativo por parte de la mayoría, se archiva el proyecto, ¿no? Sí, igualmente tiene giro a otras comisiones, como es Legislación y posiblemente Hacienda, creo que también tiene, que van a tener tratamiento, pero si la decisión, como en este caso es fundamentalmente Acción Mar Platense, que tiene la mayoría para poder realizar las votaciones, seguramente que en las nuevas comisiones donde va a tener tratamiento va a correr el mismo fin que corrió en la Comisión de Transporte. Concejal, ya aprovechando que estamos dialogando con usted, sabemos que la semana pasada, o hace unas semanitas atrás, se presentó también un proyecto suyo acerca de medicina deportiva infanto-juvenil para aquellos chicos que practican deporte en la ciudad de Mar del Plata, en las instalaciones del ENDER. ¿Nos comenta un poco de qué se trata ese proyecto? Sí, es una ordenanza que tiene que ver con la creación de un servicio de medicina deportiva infanto-juvenil a niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años que practiquen distintas disciplinas deportivas en general Pueyrredón. La idea es poder implementarlo en el Ente Municipal de Deportes y Recreación en forma conjunta con la Secretaría de Salud. Yo antes de presentar este proyecto estuve reunido tanto con Horacio Tacone, que es el presidente del ENDER, como con el Secretario de Salud Alejandro Ferro. Mostraron muy buena predisposición para esta iniciativa que ya ha tenido tratamiento en el Consejo, que se ha abordado en la Comisión de Deportes. Se han pedido los informes correspondientes y esperemos que pueda seguir avanzando el expediente como para poder dar este servicio a muchos chicos de General Pueyrredón que practican disciplinas deportivas, tanto federadas como en clubes barriales, y que de esta manera podríamos comenzar a tener una presencia fuerte del Estado Municipal, fundamentalmente en el acceso a la salud y la prevención de enfermedades, algo que desde hace muchos años no cuenta en Mar del Plata y Batán. O sea, no tendría costo para aquellos que quieran utilizar esto, no necesitan obra social, nada, sería una entidad pública, digamos. Exactamente, es un servicio municipal que tiende a atender la salud de los más chicos que practican deporte en nuestra ciudad, las distintas disciplinas que se practican en nuestra ciudad, que no hay, hasta el momento no hay ninguna obligación de parte de ninguna de las ligas de presentar certificados. Me parece que a través de los exámenes correspondientes que estamos planteando en este proyecto de ordenanza, se puede llegar a dar un servicio de medicina que es importante para una población de más de 30.000 chicos aproximadamente. ¿Eso funcionaría en el ENDER y para cuándo se calcula que podría llegar a estar funcionando? Las fechas todavía no las tenemos porque imagínate que recién se presentó el proyecto de ordenanza, más allá que ya lo hablamos con los titulares del ENDER y de la Secretaría de Salud, pero esperemos que para los primeros meses del año próximo pueda estar funcionando. Esto ya es un poco aventurar, pero bueno, se cuenta con la buena predisposición y el acompañamiento del ENDER como para construir estos consultorios y después desde la Secretaría de Salud, sí, disponer de un médico clínico, un pediatra, un deportólogo y un cardiólogo para atender estas necesidades. Juan, no sé si querés hablar de alguna pregunta o que le canse el teléfono al concejal Malaude para formular alguna inquietud. Sí, dale, pasale el teléfono, sí, lo llevamos de nuevo a la cuestión del tránsito en Mar del Plata para hacerle una pregunta. Perfecto, lo va a escuchar, lo va a saludar el estudio Juan Quintanillo y Santiago Rubos. Buen día, Malaude, muchas gracias por atendernos. Volviendo al tema del tránsito, usted hablaba del fin recaudatorio, ¿no?, que tiene el sistema de estacionamiento medido. Otro debate que quizás falta en la ciudad de Mar del Plata es qué se hace con ese ingreso, ¿no? Porque personalmente y generalmente hay una visión de la Secretaría de Tránsito y de los controles y de las multas que se hacen como una finalidad meramente recaudatoria, digamos, y lo que faltan son seguramente políticas, ¿no?, para generar menos accidentes, menos violaciones a las leyes de tránsito. Por ejemplo, hace un tiempo ya está vigente una ordenanza que prohíbe el giro a la izquierda, ¿no?, que fue presentada por usted, y sin embargo hay muy poca campaña de señalización, muy poca campaña en los medios públicos, y sí hay acciones del Departamento de Tránsito multando a muchos de los que están habituados o estaban habituados a girar a la izquierda y que son multados. ¿Qué percepción tiene de lo que es el manejo, digamos, de esos recursos que genera el área de tránsito para tratar de concientizar y generar un cambio en las conductas marplatenses? Mira, en realidad comparto plenamente lo que planteas vos. Lo que sucede en este área es similar a lo que ocurre en otras áreas del Ejecutivo Municipal. Nosotros también entendemos que hay que desarrollar políticas que estén más vinculadas con la prevención de accidentes de tránsito, la prevención en respetar el reglamento de tránsito que rige para General Pueyrredón y no tanto con esta mirada que en muchos casos se le da y que el común de la gente, todos los vecinos de General Pueyrredón, entendemos que en muchos casos tiene que ver con una política recaudatoria por sobre políticas de prevención. Sin duda es que nosotros compartimos esta visión que estás planteando vos, entendemos que hay que tomar algunas otras medidas con el tránsito. En General Pueyrredón se está desarrollando el Plan Maestro de Transporte y Tránsito hace algún tiempo en Mar del Plata. Al momento nosotros no hemos visto los frutos de un trabajo que se viene realizando porque son estudios, análisis, un diagnóstico de la situación del transporte en General Pueyrredón, que entendemos que después de venir trabajando desde hace tanto tiempo y tantos profesionales abocados a este plan maestro, me parece que ya debería comenzar a tener sus frutos, que por el momento en Mar del Plata nosotros no los estamos viendo. Uh-huh. ¿Y qué opinión tienen desde el Frente para la Victoria del proyecto, también conocido por los medios, de la posible privatización del sistema de grúas o de acarreo de vehículos mal estacionados? Iba a ser complicado, seguramente, porque en estos casos, cuando se privatiza, se terciariza los servicios, seguramente que si desde el Estado municipal a veces nosotros estamos reclamando este afán recaudatorio que entendemos que tienen, seguramente que si ingresa un privado va a tener que optimizar los recursos y va a ser, digamos, se van a desarrollar políticas justamente que tengan que ver con recaudar y no con prevenir. Seguramente que si un servicio privado de grúa va a estar brindando el servicio en Mar del Plata, va a tener unas ansias de recaudar muchísimo mayores que el Estado Municipal, por eso nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión. Uh-huh. Maraude, le agradecemos este contacto con el Mañanero, con FM de la Azotea.